Bueno, Juan Carlos, en principio vamos a meternos otra vez en el caso que está investigando el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y que tiene que ver con esta estructura de espionaje ilegal que interviene en el mundo judicial, en el mundo político partidario, en los medios de comunicación, y también tiene ribetes internacionales, ¿no? Volvió Ramos Padilla a citar a Stornelli. Así es, esta vez para el 20 de marzo, una nueva citación. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, faltan todavía 5 días. Sí, lo que me cuentan es que Stornelli, si quiere dilatar todo, puede volver puede apelar el rechazo a la recusación del juez, es decir, todo puede ir a cámara. Claro. Y puede seguir demorándose el asunto. Entiendo yo también que D'Alessio se negó a declarar, llamativo porque hasta acá venía declarando. Lo que pasó en la última convocatoria a declaración es que tenía que ir hacia Dolores y no había nafta en el Servicio Penitenciario Federal para trasladarlo. Por eso Ramos Padilla le dijo, bueno, declará por videoconferencia hoy. Y entiendo que D'Alessio se negó a declarar. Llamativo a la secuencia. Y por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos negó vínculos con D'Alessio. Así es. Como decía Juan Carlos recién, interesante que se haya tenido que manifestar la embajada, ¿no? Uh-huh. Que se haya visto en la necesidad de pronunciarse. Después, si dice la verdad o no, en función de todos los intereses que hay en juego, estamos hablando de estructuras, sería virtualmente imposible. Tendría saberlo. Que aceptar que ha participado en una operación así de espionaje. Así es. Pero no lo peor era de que la callada por respuesta, vos no te doy bola, no te contesto, no te digo, no te hablo. Bueno, por eso creo que está bien registrar que tuvo que declarar que no tiene nada que ver. Yo los invito a escuchar la explicación del colega Juan Alonso, que está siguiendo muy de cerca todo este tema, alrededor de cómo operativamente funcionaba, o funcionó, o intentó funcionar, sobre un empresario muy importante de la Argentina, que tiene trascendencia internacional, que tiene operaciones a nivel global. Lo que vamos a escuchar refiere al empresario Eurnekian. Ustedes saben, Aeropuertos Argentina 2000, entre otras cosas, que sufrió algunos allanamientos en su momento. Estaba el rumor de que lo habían intentado extorsionar, pero no se sabía con detalle. Hoy Juan Alonso contó en detalle cómo fue el tema. Les pido que escuchen con atención, porque acá hay una vinculación directa entre lo que fue a buscar D'Alessio y, ante la negativa de Eurnekian, las consecuencias en las que necesariamente tendrían que estar involucrados el Ministerio de Justicia, es decir, el propio juez Bonadío, y el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿sí? Por supuesto, Stornelli. Escuchen con atención el relato de Juan Alonso, una radio colega. Noviembre del año 2018, Marcelo Sebastián D'Alessio visitó al empresario Eduardo Eurnekian. Ajá. En su sede de una de sus empresas aquí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, para ofrecerle sus servicios. Tuvo una reunión con él. Entre los servicios que le ofreció, le dijo que tenía llegada a un juez y a un fiscal. El juez no es otro que Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué lo motivaba a Marcelo Sebastián D'Alessio? Marcelo Sebastián D'Alessio quería apropiarse de la defensa de Eduardo Eurnekian, que ya había contratado al estudio de Javier Landaburu, que por otra parte también es abogado de Paolo Roca y de la familia Macri. Esa reunión dura unos minutos, Eurnekian no le responde absolutamente nada, termina la reunión, se va D'Alessio, y Eurnekian decide, con sus ejecutivos, y sobre todo le da indicación directa a sus secretarias, que no le pasen nunca más ningún llamado de esta persona. Y como no acepta la negativa, típico de una personalidad psicopática, inicia otro tipo de estrategia agresiva. ¿Y qué decide? Realizarle una cámara oculta al abogado de Eurnekian, Javier Landaburu. Por ese momento, Eurnekian recibe 3 allanamientos en distintos domicilios. en uno de ellos el más violento, aquí en la sede de Aeropuertos Argentina 2000, donde se presenta un oficial de la división Drogas Peligrosas y dice que si no le abren las puertas las iba a romper a patadas. Drogas Peligrosas es una división de la Policía Federal Argentina que depende directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. Al mismo tiempo fue allanada la casa de Urnequian en el partido de San Isidro, donde tenían que tasar la cantidad de obras de artes que tenía en ese momento por orden del juez Bonadío. Pero claro, no tenían un experto tasador. Conclusión. Tuvieron a un empresario, uno de los más importantes de la República Argentina y de la región de América del Sur, desde el día 22 de diciembre hasta más o menos el 25, con este mega allanamiento. Bien, la operativa la contaba Juan Alonso, colega que está investigando, insisto, muy detalladamente toda la causa. Y lo que se observa es que D'Alessio le quería arrebatarle la defensa de Urnequian a Landaburu. Como no, Urnequian no le dio pelota, le hacía una cámara oculta para ensuciarlo, para que se tenga que correr por las malas. Y en medio de todo eso, lo hostigan con allanamientos, como acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Es decir, allí está un poco la maquinaria muy pero muy aceitada. Entiendo yo que va a haber declaraciones ante el juez muy importantes en este sentido, más otras que agregarían la pata periodística. Pero bueno, esta es un poco la estructura, ¿no? Y como decíamos, Juan Carlos, la gravedad que implica todo esto por el condicionamiento a la vida política, a la vida judicial, el Estado de Derecho en la Argentina, ¿no? Sí, si nos remitimos al audio, creo que lo que ratifica es que toda esta banda tenía un doble propósito. El central es el político, y por eso se articula con diversas instancias del Estado y del gobierno, que es la destrucción de la líder de la oposición, que tiene que ver con las próximas elecciones, uh-huh, y deteriorar a Cristina Fernández y a todo lo que tiene que ver con ella, a su familia, pero fundamentalmente a su prestigio, sí, lesionarla, deteriorarla y derrotarla. Influir en las elecciones, ¿no? Influir, sí, en las elecciones. Pero está claro que este audio muestra que además era un núcleo mafioso que utilizaba al Estado a los efectos de extorsionar y obtener negocios y tomar y sacar causas, pero en definitiva era una fuerte vinculación entre ser parte de un dispositivo político que incorporaba el espionaje y un dispositivo de extorsión mafiosa a los efectos de, con la extorsión, sacarle plata fundamentalmente a los empresarios, que son los que en este caso la tienen. Por lo tanto, es una amalgama de grupo político, de grupo mafioso para robar, haciendo todo tipo de delitos, pero con elementos del Estado Nacional, o sea, con la complicidad de elementos del gobierno, la Agencia Federal de Investigación, el Ministerio de Seguridad, o sea, la palabra grave ya me queda corta. Queda corta, coincido. Sí, es difícil ponderar y calificar, sí, lo que significa todo esto. Creo que la situación de Stornelli, que parece intocable, creo que se va complicando más. Se puede negar una vez, dos, tres, pero también eso va teniendo un desgaste muy grande ante propios y extraños, en los niveles de la justicia, en la opinión pública, se va transformando todo. Ahora tiene que ir, creo que el dato más importante de todo esto, que tiene que concurrir al Parlamento, uh-huh, a la comisión, y eso el juez va a revelar otra, sí, vez una cantidad de situaciones. No es pública esa reunión. Sí. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividad de Inteligencia, sí, no es de acceso público, no va a ocurrir una transmisión no, como distinta, la que vimos. Sí. Sin embargo, insisto, el Parlamento va cobrando como poder del Así Estado es. Un protagonismo. Ustedes fíjense que esa comisión había retaseado convocarlo, sí, al juez. Sí. E incluso la anterior, en la Comisión de Expresión, De libertad de expresión. De libertad de expresión, fue un modo de arrimarlo al Parlamento, ¿no? Claro, cierto, que claro. Hizo Moró y la oposición. Exitoso modo. O sea, sí, manera. exitoso porque contribuye mucho a la disputa por la opinión pública. Así que creo que esto es una mancha venenosa que se extiende y cada vez más sectores de la sociedad le van prestando atención. Quiero decir que en relación a un debate que teníamos el miércoles sobre la gente que está en la cola de Constitución, sí, o sea, sí. Una parte muy importante de la sociedad que es indiferente a estas cosas. Yo creo que eso es un dato de la realidad, pero la sociedad entera, con sus distintos, digamos, estratos, va siendo cada vez más permeable como consecuencia de la crisis económica. Uh-huh. Y esa porosidad también va haciendo que sean más porosos a todo esta, a todas las otras cosas a las que generalmente son impermeables. Yo creo que hay que colocarlo en una dinámica de escucha, en una dinámica de la opinión pública que se va alterando, que se va moviendo, que sale como consecuencia incluso de la interpelación electoral, lo que implica la necesidad de pensar a quién va a votar. Creo que va generándose una dinámica social mucho más abierta al debate y a lo que está ocurriendo en el plano de la política. Bueno, ya que lo llevas a ese terreno, querría cerrar el cafecito hablando un poco de la escena electoral hoy. Siempre hablamos de la foto, porque después hay dinámicas que pueden alterarla rotundamente, ¿no? Es cierto que cada vez se acorta más los tiempos también. Sí, por supuesto. Y sobre todo el calendario electoral desdoblado, como está, que tenemos prácticamente elecciones provinciales, generales, cada... Varias en los próximos dos meses. Sí, una por mes prácticamente. Claro, digamos. Claro. Hay sectores muy llegados a Cristina Fernández de Kirchner que hablan en público y lo niegan. El gobierno apuesta también por la polaridad, por la polarización. Y yo entiendo por qué. Pero es intuición, no es información. Aunque creo que en las encuestas lo van señalando, pero las encuestas suelen equivocarse mucho. A mí me da la sensación que todo va a caminar un escenario de tres tercios. Y te voy a argumentar por qué. Vos después me decís si te parecen válidos los argumentos o no. Yo creo que hay un sector del establishment local que está con el gobierno no enojado, enojadísimo, o porque le tocaron sus intereses y hasta los metieron en cana, o los amenazaron con, y porque además sus negocios andan para el traste. Lo vemos en cada una de las grandes empresas que o están en preventivo de crisis, o están con suspensiones, o tienen 2 años consecutivos. Arcor, por ejemplo, que tiene muchísimas que tiene pérdida. Sí, no yo, sí. Entonces muchísimas. Me parece que están buscando, y por supuesto vos le preguntás y tampoco quieren volver atrás. No sé si es tan literal, tan visceral como no quiero que vuelva al populismo ni que vuelva a Yegua, pero no quieren volver atrás. Y están bregando, y yo creo que están, un poco de información y un poco de intuición, creo que están haciendo todo lo posible y poniendo sus recursos para acelerar un nombre propio que ocupe ese lugar. De los que no quieren a Macri porque lo votaron y están desahuciados, lo que fuera, y porque ya habían tomado la decisión de no votar a Cristina o al kirchnerismo. Entonces yo creo que ahora sí hay una escena posible que permite una tercera vía. Y creo yo que sería muy difícil situación, tanto para el kirchnerismo amplio, como para ese frente que orbita alrededor del kirchnerismo, como para el oficialismo o para Macri. Esta es mi reflexión. Muy bien. Primera cuestión, voy a reiterar, siguiendo la máxima de los ingleses. El establishment al que vos te referís, local, sí, y fundamentalmente el internacional, no tiene aliados permanentes, sino intereses permanentes. Por lo tanto, puede ocurrir lo que vos decís, porque el establishment local internacional apoyó decididamente a Macri, pero eso no quiere decir que no apueste otra alternativa si continúa el desgaste de Macri y va creciendo la posibilidad, la hipótesis de que Cristina gane la elección o el kirchnerismo gane la elección. Por lo tanto, ese análisis que vos hacés, lo comparto, que es posible que estén trabajando en esa línea. De allí a que constituyan un tercer tercio, eso ya es mucho más discutible, o sea, si lo van a lograr. Para que tengan éxito. Que vos. Tengan éxito, porque en la mesa de arena todo eso está claro que puede que tiene sentido, lo acabamos de decir vos y yo, y lo dicen muchos, ¿no es cierto? No es que estamos descubriendo algo extraordinario. También algunos dicen que efectivamente eso es así, pero que por ahora marca 6 puntos, que hace 12 años que está fuera de la política, y que además en esa variante va a tener que enfrentarse al macrismo, no solo al kirchnerismo. Por lo tanto... Muy curioso que nadie dijo en esta mesa todavía Roberto Labaña, y vos ya estás hablando sí, de él. Sí, estamos hablando de Labaña, sí, y creo que la audiencia también lo tiene claro. Bien. Muy bien, pero está bien, lo habíamos dado por hecho. Ante sí. El fracaso de Massa. Sí, eso además. Lo que quiero decir es que esa construcción tiene primero que caminar en la sociedad, fecundar, quería decir, funcionar. Pero además va a tener obstáculos muy grandes, ¿no es cierto? No es que sale, aparece y se constituyen los tres tercios. Creo que, insisto, es una posibilidad... pero falta mucho para que eso se constituya, porque es particularmente sí. El macrismo va a sostener su proyecto y tiene nada más ni nada menos que el gobierno nacional. Los resortes del Estado. Pero y un cacho grande del establishment sí. Que va a ser consecuente con Macri. No es que todo el establishment lo va a abandonar para irse con Labaña. Claro. No hay tal cosa, ¿no? Creo que antes de irme, me gustaría mencionar, quizás se hizo en este programa el pronunciamiento de la Iglesia. No lo mencionamos. Primero porque hay un valor simbólico muy grande, porque hace referencia a la Iglesia, a la jerarquía eclesiástica argentina, a Angelelli. Uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, es que hace referencia. Lo pone como el símbolo central en este momento de la preocupación y de la opinión política de la Iglesia. Después, por supuesto, siguiendo a Angelelli, que va a ser beatificado. Sí. Por otra parte, votar es hacer construir nuestra propia historia argentina y provincial. O sea, Angelelli convoca a la ciudadanía a votar y a asumir el compromiso, y el pueblo es soberano, tiene que ser artesano de su historia. O sea, creo que hay valores sociales e institucionales muy grandes, además de que la Iglesia en este documento, no tenemos tiempo, no solo plantea el tema de la pobreza, sino que plantea el tema del protagonismo de las finanzas, que así no se puede continuar en la sociedad. Creo que es un documento de la dirección de la Iglesia, la palabra jerarquía es difícil, sí. Importante a tener en cuenta, que más que nada refleja un estado de la sociedad, que para ellos es la feligresía y para nosotros es la sociedad. Gracias, Juan Carlos. El domingo la reunión de siempre. Bueno, fenómeno.